Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los seguidores de A Que No Me Duermo en la Superestación. Desde cuatro puntos cardinales en el planeta los saludamos. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Desde España, desde Estados Unidos, desde Chile, desde Colombia. Cuatro amigos se juntan 31 años después para recordar los mejores momentos de los 80s, de los 90s, de los 2000, y hoy con conciertos, y sacamos la banderita, esa banderita donde es Sousa. Sousa, hola, O buenas sea, noches, en el Valencia, ya Unión me imagino, Europea. buenos días, ¿cómo va todo? Bien, Deisita, es la bandera de la Unión Europea. Como el programa pasado le eché paro al Brexit, pues había que hacerlo. Muy bien, muy Un bien. saludo desde Valencia para todos los super oyentes de la superestación, aquí acompañándolos, porque si para algo sirve la radio, es para dar compañía. Todos ustedes que nos están escuchando pueden estar solitos en su casa o pueden estar con su hermana o con su novia, pero aquí nosotros cuatro los acompañamos también. Exactamente. Alejo. Hola, Hola, a Nano. todos. Ah, bueno, entonces, Nano, hola. No, Alejo. Aquí quedé, ¿qué más? Pues aquí, yo pensé que iba para Chile la cosa, pero la bolita se fue para arriba, para los Estados Unidos de América. No, otra noche más aquí acompañándolos, qué rico. Muchas gracias por escucharnos a todos ustedes al otro lado del dial o del computador, desde las plataformas como nos estén escuchando y viendo. Y recordando pues esta semana canciones en concierto, como comenzamos en la noche de ayer. Sí, de cita. Y Alejo. Ahora Ahora sí. bueno, muy, Chile, muy ahora buenas sí. noches aquí desde el sur del continente americano, desde Santiago de Chile. El día de hoy estuvo bastante caliente, ¿Cómo está, 35 grados al día. Sí, ¿qué van? Juan? ¿Qué onda? Entonces, un poco caliente, pero bueno, acá estamos, delicioso, ya en la noche es un poco más fresco. Y pues otra vez aquí en la Superestación, qué delicia estar con ustedes, que nos acompañen los super seguidores, al jefe Pava, a todo el mundo. Muchas gracias que estén acá. Y pues Deisa, tú en la capital de la República, ¿cómo vas? Eso de cita. Pues bien, aquí seguimos confinados esperando la vacuna, a ver si por fin nos chuzan. Eso será el 20 de febrero que arranquen, pero yo como soy tan millennial, yo creo que a mí me vacunarán para el 2022 por ahí, porque yo soy aún, no estoy como en la edad de vacunarse, Sí, la no, verdad, claro. ¿no? Que no se discute, no, no, tranquila. Todavía no. Sí, eso todavía aquí Todavía también. no. No estoy lista para la chuzada. Se suponía que aquí me iban a dar la chuzada la semana pasada, pero el gobernador cambió también procedimientos y prioridades. Y entonces, así uno tenga condiciones de salud o lo que sea, no importa. Ahorita la gente de 65 para arriba. Y pues esperar a ver cuándo nos toca, por ahí unos 3, 4 meses más fácilmente. Pero sí, preocupante. No, a nosotros, no, a mí. Sí. Sí, preocupante de que pues ya Lo que llevamos te un iba a año decir. y sigue esto como si nada. Cita. ¿Qué decías? Sí, se me va y se me viene la señal, qué pena. Es como una bolita que me sube y me baja, me da pena con ustedes. Pero bueno, es que Hola. en Colombia, es que estoy en Colombia. Estoy en Colombia, por eso la señal es terrible. Qué pena con ustedes que están en los países más avanzados, hola, pero es que en Colombia esta señal de Claro es una cosa horrible. Todos los días todos peleamos con Claro, o sea, no hay un día en que un bogotano o un colombiano no esté peleando con Claro o con Movistar, es terrible, De pero bueno, TV, todo. ahí vamos. Por eso nos llegan las vacunas tarde, porque la señal llega tarde, acá llega todo tarde. También van a llegar tarde las vacunas, pero bueno, así somos. En fin. Entonces, pido perdón otra vez, excusas por el retraso en la señal, que me les meto toda retrasada, pero bueno. Bueno, seguimos en concierto. Un año sin conciertos, lo hemos dicho, y yo sin conciertos. Así que hoy queremos seguir recordando la música en concierto con toda la emoción que le da a uno poder ver a su artista favorito cantando. Y ojalá que canten, y hay que aprovecharlos cuando todavía cantan y no cuando ponen al público a cantar. Yo les decía la teoría de que los cantantes, cuando ya están un poco llevados y llegan a Colombia, o llegan a cualquier país, miren a mi gato, me está molestando, normalmente ponen a cambiar, a cantar al público, y es de las cosas más frustrantes, que uno espera, compra la boleta, hace la fila, 3 horas, se moja, y llega por fin la canción que uno quiere que cante, y el man se queda callado, y toda la gente canta, y uno dice, no, yo quiero que usted cante, no, yo no quiero cantar, yo quiero que usted cante, y no canta. Buena Eso me teoría. Parece de las cosas más terribles de un concierto. Edith. Sí, es una mamera. Tienes toda la razón. Sí. Total. Pero uno a veces está tan caliente en el momento que uno se lo olvida y la canta pulmón venteado y no importa. Y después uno dice, oiga, pero no la cantó este man al fin, ¿qué? Fue uno. Sí. Sí. O una versión corta. Hacen una mini versión. Uy, no, esos que hacen popurrí, odio cuando hacen eso. No. Póngala completa o no la pongan, no me pongan. O el mosaico. Exacto, ¿has visto que hacen un mosaico de éxitos? Que a veces, como por lanzar el nuevo álbum, entonces van a lanzar el nuevo álbum. Entonces, para las canciones que uno conoce éxitos, le dedican como 5 minuticos y hacen un pedacito, como un papurrí, como decíamos, un popurrí. Sí, popurrí. Un mosaiquito. ¡Ay, vamos a recordar algunas! Y uno, no, pero pedacitos no. Canta, no, es la completa. Baila, entonces uno dice... Sí. Uno cuando dice, no, ya pasaron a la otra canción. Sí, claro. Qué hombre bregado. Pero bueno, eso no sucede con estas canciones en las que estamos nosotros aquí. Ay, pensando. Estas canciones van a ser completamente en concierto. Y, mire esa que está mostrando Quique, Gramilla, 30 mil pesos en 1992, Guns noviembre 29. Uy, no. Domingo. La boleta no se usó porque yo entré con escarapela. Buenísima. Oiga, qué buen recuerdo tener esa. Yo creo que es la boleta mejor guardada de esa época. Qué buena. Está perfecta. Qué noche esa. Escarapela. ¿Qué noche aquella? Deisita. Ahí estuvimos en ese concierto con Deisita también. ¿Usted estuvo entonces en Gramilla? No. Deisita y yo estuvimos sentados junto con... Estuve con ustedes. Con Felipe Santos, en Oriental Numerada. ¿Te acuerdas, Deisita? ¿Sí? Que él estaba tomando whisky. Además, él estaba tomando sello negro. Sí. A un ladito. Ahí, al ladito. Estaba en Gramilla. Sí, señor. No, y no nos dio ni... No. No nos invitó ni un chupito de whisky. Nada. Felipe, ¿qué pasó, hermano? O sea, no. Pero después se bajó, de acuerdo a los cuentos de este señor, a pelear con los Guns N' Roses por lo de todo lo que han contado, ya todos saben. Muy bien, muy buenos recuerdos eso. Corto, pero sustancioso. Fue la primera vez que yo realmente pienso que oficialmente me pegué una trabada, porque con ese humareda que había, quedé, mejor dicho, ya vacunado con esa, pero estuvo muy bueno ese concierto, buenos recuerdos. En fin, vamos a seguir entonces ahora ya... Hablando de vacuna. Hablando de vacuna. Qué vacunado. qué vacunado el olorcito. En fin, vamos a seguir con música en concierto y creo que es mi turno, así que vamos a comenzar esta noche con una presentación de una rockera que me encanta. Estoy hablando de Lita Ford, y una canción que sonó muchísimo en 88.9 en la Superestación, en la X, en todas las emisoras de nuestra época. Estoy hablando de la canción Kiss Me Deadly, esa canción que fue lanzada en 1988. Es considerado como una de las canciones bases de Lita Ford, que ella también fuera una ex runaway con John Jett. Y pues esta canción que voy a presentar fue la más conocida de ella, junto con Close My Eyes Forever, una que cantó junto a Ozzy Osbourne en esa época, del mismo álbum, que se llama Lita. Así que vamos a escuchar esta versión que tocó en el estadio de Wembley en Londres, por ahí a finales de los, a mitad de los 90s. Vamos a escuchar a Lita Ford con Kiss Me Deadly aquí en A Que No Me Duermo. It ain't no big thing.

Muy bien, amigos, aquí estábamos con Shoot to Thrill, esa canción de AC/DC, esta banda australiana que sacara esta canción del álbum Back in Black en 1980. Fue una de las canciones también conocidísimas en la banda sonora de la película de Iron Man. Se hizo muy famosa. Hay una versión también en concierto con Iron Man. Esta es otra versión diferente, Shoot to Thrill. AC/DC, uno de mis grupos favoritos de rock de todos los tiempos, aquí en A Que No Me Duermo. ¿Qué tal? Campeona, muy buena. Buenísima, campeona. Muy bueno. Excelente. Al señor Stark le gusta eso. Eso, Mr. Stark. Qué pena con el gato. ¡Gatito! El gato volador. El gato volador. En la casa, mis padres tienen dos gatos. Tenemos tres gatos y los gatos todos son mis gatos voladores. Muy bien. Gato volador. Algún día pondremos un gato volado. Bueno, les voy a hacer una pregunta, compañeros, y a los seguidores. ¿Quién vio a Soda Stereo en concierto? Yo, obvio. ¿Todos? Plaza de Toros, obvio. En la Plaza de Toros de Santa María, 1986.